fuiste, yo tengo tus fotos en mi habitación. Y de las paredes aquel te quiero que me dijiste. Mi cama está tan fría y mi alma tan vacía. Muero de celos pensando dónde estás. Y si al llegar la noche se llena tu piel de otros besos, estoy perdiendo la razón y se me parte el corazón. Ay, amor, me duele recordar. Ay, amor, en mi habitación. Y de las paredes aquel te quiero que me dijiste. Mi cama está tan fría y mi alma tan vacía. Desde que tú te fuiste me muero de celos pensando dónde estás. Si al llegar la noche se llena tu piel de otros besos, estoy perdiendo la razón y se me parte el corazón.